15 minutos ya nos separan de las 10 de la mañana. Estamos en comunicación telefónica con el comisario Darío Almendros desde la comisaría local porque hay información, bueno, las cosas que han ocurrido este fin de semana. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Gracias por atendernos, Buenos días a usted, a la audiencia. Muy bien. Bueno, queremos saber, hay mucha novedad, ¿no? Muchísima novedad a nivel policial. Queremos saber que nos cuente un poquito qué sucedió este fin de semana. Sí, en primer lugar aconteció un robo calificado el día sábado aproximadamente a las 21 horas cuando se retiraban personas de la cooperativa agrícola ganadera de Saladillo con la recaudación. Fueron sorprendidos por dos NN masculinos, al menos uno de ellos armado, los cuales luego de reducirlos y dejarlos en un camino vecinal entre esta localidad del 25 de mayo, le sustraen la recaudación que llevaban en ese momento. Estamos hablando de una suma importante, de una suma de 50.000 pesos en efectivo y algunos cartulares, por lo cual se inició una investigación caratulado robo calificado con intervención de la doctora Patricia Ortel. Ese mismo día, unas horas antes, fue arrebatada una cartera en la calle Estrada, casi Pereira. Una persona de sexo femenino en circunstancias circulaba en bicicleta, le fue arrebatada la cartera por dos jóvenes que circulaban en ciclomotor, iniciándose también una causa caratura de robo con intervención de la doctora Patricia Ortel. Y en la víspera, en la madrugada, ha acontecido un hecho en el cual al menos un individuo sustrae dinero en la estación de servicio San Benito, hallándose en este momento personal abocado a esa investigación en virtud de que está siendo incautado el vehículo que habría sido utilizado para la comisión de ese delito, por lo cual no contamos todavía con las precisiones del hecho que está siendo investigado. Está bien. Muy bien, comisario, muchísimas gracias por la información. ¿Algo más? No por el momento. No por el momento. Gracias, Que tenga buen día. Gracias a usted, buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica entonces con el comisario Darío Almendros desde la comisaría local. Nos estaba comentando las novedades policiales de este fin de semana. Nosotros por aquí seguimos con más. Dale.